Día. Hola, buen día, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Contame dónde vivís y cómo estás pasando la cuarentena, Nadia, por favor. Bueno, yo vivo en el conurbano bonaerense, más precisamente en Aedo, y bueno, mi lugar de trabajo es la Universidad Nacional de San Martín, que también está en el conurbano, pero más en la zona norte. Obviamente ahora no estoy yendo, así que es casi todo por teletrabajo, me estoy manejando así. Y bueno, hay días mejores que otros, ¿no? La verdad que a veces hace un poco más duro, pero bueno, también estar trabajando y mantenerme entretenida ayuda como para pasar un poquito mejor esta cuarentena. Y ahí en Aedo, ¿cómo se vive? ¿Vos tenés que estar encerrada todo el día, estás en tu casa, la gente va a hacer las compras solamente? ¿Cómo es? Claro, sí, la idea es que, bueno, haya más que nada que haya actividades esenciales funcionando y que la gente salga solamente para comprar. El tema es que en el último mes y medio se fueron abriendo cada vez más locales, en todo lo que tiene que ver con capital y con urbano. Entonces cada vez se fue viendo más circulación. La verdad es que hay veces que vas al centro de alguno de los municipios de acá, de la zona oeste, que es donde yo me muevo. Y no parece que hubiera cuarentena, parece que hubiera casi casi un día normal, con la excepción de que estamos todos con barbijos, obviamente. Por eso es que justamente la decisión del presidente de ayer de volver un poco para atrás, porque la verdad es que la circulación era bastante grande. Y bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, donde tendremos que volver a esa cuarentena más estricta, donde algunos locales seguramente volverán a cerrar y la gente tiene que tratar de cumplir en quedarse en su casa, a menos que sea estrictamente necesario. Así que bueno, veremos cómo funciona ahora. Bueno, y te ha tocado desarrollar tu profesión, el periodismo científico, en este momento del coronavirus. Desde la. No sé si además de Tecnología Sur-Sur estás trabajando en algún otro lado. Sí, yo trabajo como de forma, digamos, mi principal lugar de trabajo es la agencia TCS, pero después también como colaboradora freelance escribo para otros medios, como por ejemplo la revista Brando de La Nación. Y bueno, también lo que va saliendo, ¿no? Por ahí me piden o por ahí yo ofrezco, pero la idea es también donde pueda ir aportando, bueno, hacerlo. Pero sí, mi principal lugar de trabajo es la Universidad de San Martín. Y también hago una columna radial en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, que es de Florencio Varela, de otro municipio del conurbano. Recomiendo mucho que visiten esta página de Tecnología Sur Sur, figura como unsam.edu.ar/tss. Está muy buena, aprovecha las posibilidades de hipervínculos y videos y enlaces. O sea, no es solamente una nota de texto duro, sino que está bien aprovechado lo virtual. ¿Y cómo viste venir el coronavirus desde tu lugar de trabajo? Supongo que allá por enero, febrero, ¿no? Las primeras noticias, ¿cómo llegó a vos? Sí, me acuerdo que de hecho estaba de vacaciones yo en enero cuando se empezó a hablar mucho del tema. En ese momento acá todavía era más urgente, digamos, el tema del dengue, porque estaba como en auge y todavía el coronavirus no había llegado acá, pero sí, ya empezamos a verlo con un poco de preocupación y bueno, para marzo fue cuando todo estalló, digamos, cuando ya no se pudo hablar de otra cosa y bueno, a partir de ahí la verdad es que monopolizó la agenda, ¿no? Nuestra agenda, la agenda de todos los medios. Y bueno, en general estamos con ese tema como foco principal, pero también tratando de no descuidar otros temas, porque no hay que olvidar que los otros problemas que teníamos antes siguen pasando y muchos se profundizaron a partir de esta pandemia. Entonces tratamos también de tocar otros temas o de brindarle una mirada por ahí un poco más contextualizada al tema del coronavirus, no solamente decir, bueno, se está haciendo, se está desarrollando tal cosa, sino también decir, bueno, ¿qué está pasando con las ciencias sociales ante este tema? ¿Qué está pasando con la política científica ante este problema? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno? ¿Qué es lo que no se está haciendo? Bueno, como tratar de problematizar también un poco de cuestiones que por ahí a los grandes medios en el día a día se les pasa. Así que bueno, eso también es un poco nuestro enfoque. ¿Y consumís los artículos de periodismo científico de los medios porteños ahí, los más grandes? La Nación, Clarín, sí. Infobae. Un poco sí y un poco no, porque la verdad es que hay de todo. Trato de leer los artículos que sé quiénes los escriben, por ejemplo. Si vamos a La Nación, sabemos que Nora Bahr hace un trabajo excelente, entonces sí, a ella la leo. Ajá. Pero después también aparecen otras notas, que muchas que son sin firma incluso, y bueno, ahí ya no trato de no, tampoco, porque uno no se puede tampoco sobrecargar de información, pero está bueno ver qué es lo que se publica. Hemos visto muchas noticias falsas publicadas en los grandes medios. Obviamente uno no va a terminar de saber si es por desconocimiento o por algún interés que hay detrás, pero la verdad es que los grandes medios han replicado muchas veces noticias falsas y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo elijo más que nada leer personas más que medios y después también leer medios alternativos o incluso publicaciones de científicos y científicas que también están comunicando bastante bien y que a veces yo sé que son más confiables que ciertos medios. Uh-huh. Claro, mira vos, personas y no medios, está porque uh-huh. Pues sí, claramente vemos, ¿no?, que hay en torno al coronavirus hay una movida política, mediática, donde, bueno, desde algunos medios intentan limar a Alberto Fernández, pero no pueden dejar tampoco de hacer buen periodismo, por lo menos en ese sector, ¿no? Nora Bahr, bueno, se ve que es muy respetada por sus colegas. No sé si tenés otros colegas como para... Además, invitamos a que te sigan a vos, que tenés Twitter, estás en las redes... estamos hablando con Nadia Luna. Contanos a ver qué otros periodistas podríamos seguir para como referencia en este tema. Sí, bueno, yo pertenezco a dos redes de periodismo científico del país. Una es la Red Argentina de Periodismo Científico, que viene funcionando hace muchos años y tiene muchos colegas de diferentes partes del país trabajando en periodismo científico desde hace tiempo. Pueden ir a buscar las redes de Red Argentina de Periodismo Científico, que ahí van a encontrar el trabajo de muchos colegas. Y por otro lado, me gustaría contarles sobre otra red que es un poco más nuevita, que la creamos hace unos meses, justo antes de que pasara lo del coronavirus, salió a la luz. Ajá. Que se llama Especie. Especie por Es Periodismo Científico. Y en este caso es un colectivo de periodistas y comunicadores públicos de la ciencia que trabajamos en diferentes universidades e institutos de investigación del país. Entonces acá lo que tenemos es que mientras el periodismo científico fue perdiendo lugar en los grandes medios, y por eso hoy vemos tanta deficiencia en la comunicación desde los grandes medios, esta área fue ganando lugar también en otros ámbitos, como por ejemplo las universidades e institutos de investigación, que dejaron de hacer prensa solamente y empezaron a hacer más periodismo científico. Entonces lo que pueden ver también ahí en las redes de Especie son las notas de colegas de diferentes partes del país que está bueno porque cuentan desde su lugar, van a encontrar una mirada muy federal porque cada uno aporta. Decime, ¿dónde está eso? ¿En Facebook, por ejemplo? Lo pueden encontrar en Facebook, Twitter y Instagram. Y a ver, Especie, ¿cómo aparece? Como Especie o como Red Especie. A ver, bueno. Y sí. Bueno, y ahí también van a encontrar todo tipo de disciplinas, de provincias. Así que bueno, ahí también está bueno que nos sigan porque somos nuevitos y si bien por suerte tuvimos muy buena recepción, salimos en el momento justo, digamos. Mira vos. Estamos ahí como armándonos todavía. Bien, acá está, sí. En Facebook, especie.red. Buenísimo. Ya ahí le puse me gusta, así que la voy a seguir, la vamos a recomendar. Buenísimo. Bueno, Nadia, y la ciencia argentina también se dio de cara contra el coronavirus. ¿Cómo hacernos un análisis de eso, por favor? ¿Cómo, teniendo en cuenta los 4 años pasados de desinversión e incluso ataque contra la comunidad científica, ahora se la ve como muy ágil, con el músculo muy muy ejercitado, al punto de estar haciendo como creo que hay ya desarrollos de vacunas, creo que de tu misma universidad. A ver, contame un poco de eso, por favor. Sí, la verdad que la ciencia argentina se está viendo como que está reaccionando muy rápido. Y en esto hay que tener en cuenta que venimos, como vos decías, de años de desinversión en el sector, de una desinversión bastante crítica. O sea, los científicos y científicas tuvieron que salir a la calle a reclamar más presupuesto y al no tener respuestas tuvieron que poner muchas veces plata de sus bolsillos para poder seguir trabajando. Otros, bueno, tuvieron que irse del país directamente porque si no encontraban manera de desarrollarse acá. Muchos tienen familias que mantener también, entonces, bueno, hay gente que tuvo que irse y gente que decidió quedarse y tratar de pasar esa mala época, poniendo incluso plata para poder arreglar equipos que se rompían, para poder comprar insumos, que encima con la devaluación todo se encareció un montón. Entonces, bueno, venimos de ahí. Pero también hay que recordar que venimos un poquito más atrás de una época de inversión en ciencia. Después del 2003, que fue del 2001, que fue como la época más crítica, donde los científicos directamente se recibían y se iban a trabajar a otro lado porque acá no tenían oportunidad. UNICEF casi, en el 2000 casi cierra directamente, hubo un proyecto que buscaba cerrarlo y bueno, no prosperó, pero tampoco había ingresos. Entonces, después de eso, vino una época nuevamente de inversión, donde los científicos empezaron a ser repatriados y empezaron a formar equipos de investigación nuevamente. La ciencia, hay que recordar que es siempre a largo plazo, es una apuesta a largo plazo. La inversión que haces hoy no la ves hoy, la ves dentro de algunos años. Y bueno, se hizo esa inversión y se dieron los resultados. Hubo un gran crecimiento de institutos de investigación, de equipos de investigación, se empezó a ver nuevas universidades, articulación entre universidades, institutos, sector productivo, entre el Estado. Entonces, todo eso que se fue haciendo entre el 2013 y el 2015, la verdad es que hoy vemos sus frutos, porque si bien hubo una desinversión importante en los últimos años, se mantuvo, hay una parte sólida que se mantuvo y que hoy está dando los frutos que estamos viendo, estos desarrollos que la verdad que hay de todo. Tenemos desde científicos que están tratando de hacer insumos para ayudar al personal médico a que pueda batallar en la trinchera de manera segura, hasta, bueno, hemos visto también las noticias de los kits de diagnóstico, que son kits que pueden detectar casos de coronavirus con una exactitud muy similar a lo que es la técnica de PCR, que es la técnica que se usa digamos, de manera principal en todos los centros de diagnóstico del país. Tenemos también investigadores de la Universidad de San Martín que están trabajando por una vacuna. Hay que decir que son unos 128, si no me equivoco, proyectos de vacunas que hay en todo el mundo, y uno de esos es argentino. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué hay que desarrollar una vacuna en Argentina? Y porque cuando haya una vacuna, que no sabemos todavía cuándo, pero cuando haya, si por ejemplo esa vacuna la tiene Estados Unidos, hay que ver de qué manera la distribuyen, si la distribuyen a todo el mundo, a través de qué costos podríamos conseguir esa vacuna. Entonces es muy importante tener ciencia y tecnología soberana como para poder enfrentar nosotros los problemas de nuestra población y no tener que estar esperando que otros nos lo brinden de una manera mucho más costosa y mucho más tardía. Estamos hablando con Nadia Luna, es periodista. Nadia, y en esta página en Tecnología Sur Sur se ocupan también de la cuestión de género en la ciencia. Recién hablabas del equipo, de un equipo que está desarrollando una vacuna, que el 90% son mujeres de ese equipo. ¿Cuál es la actualidad de la mujer en la ciencia hoy en Argentina? Bueno, sí, ese es un tema que yo sigo bastante, que me interesa mucho. que tienen que ver con la desigualdad de género en ciencia. Esto es algo que, por supuesto, no es nuevo, se viene estudiando hace mucho, pero bueno, tiene sus particularidades. Hay algunas cosas que son bastante similares a lo que le pasa a la mujer en otros ámbitos del trabajo y otras más específicas. En lo general tenemos, por ejemplo, que a las científicas les cuesta un poco más avanzar en la carrera de investigadoras, porque sabemos que las mujeres tienen mayor peso de las tareas de cuidado sobre sus hombros. Hay estudios que dicen que mientras los varones dedican 3 horas por día a las tareas de cuidado, las mujeres le dedican 6. Entonces, estas cosas son las que van, de alguna manera, dejando a la mujer en el camino o que le cueste un poquito más avanzar. Esto es algo más bien general. Y después lo que tenemos en el ámbito científico es que, por ejemplo, si bien la cantidad de mujeres y de varones investigadores es bastante equitativa cuando uno empieza la carrera, uh-huh. a medida que se va subiendo de escalón, a medida que una investigadora asciende en la carrera de CONICET o quiere tomar un puesto de directora de instituto o de rectora de universidad, bueno, ahí ya se complica un poco más. En las partes más arriba, las partes más altas de estos escalafones, la proporción de mujeres y varones es más o menos de un 25% de mujeres contra un 75% de varones. ¿En dónde, perdón, ¿en qué nivel, en qué estamento? Por ejemplo, en lo que es el nivel de investigador superior de CONICET, que Ajá. es la parte más alta del escalafón de la carrera de investigador. Ajá. Bueno, ahí tenemos un 25% Ajá. de mujeres y un 75% de varones. Ajá. Muchos dicen que, bueno, es cuestión de tiempo, lo que pasa que antes había menos mujeres, ahora hay más, entonces dentro de poco esto, bueno, se va a equiparar. Y la realidad es que no es así. Esta diferencia se viene viendo desde hace 20 años más o menos. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto que mejoró un poco la situación de la mujer a partir de todos los movimientos que hubo, los movimientos de mujeres, movimientos feministas, todavía falta mucho y no depende solamente del tiempo, sino que también se necesitan políticas que puedan incentivar el ingreso de las mujeres en las carreras de ciencia y la permanencia también. Porque por ahí muchas entran, pero no todas pueden seguir. Esto es un fenómeno que se conoce como techo de cristal. Uh-huh. Es una barrera que no es que te dicen, vos no podés por ser mujer, pero está. No uh-huh. se ve a simple vista, pero está ahí y te frena. Y en la carrera de investigador sabemos que es importante, te evalúan por la cantidad de producción científica que tenés, por la cantidad de reconocimientos, por la cantidad de papers. Y si vos no podés escribir, no podés producir porque estás ocupada haciendo tareas de cuidado, por ejemplo, y bueno, obviamente vas a tener menos chance que tu par varón. Y también hay que decir que faltan datos de lo que pasa con las personas de disidencias sexuales. O sea, hablamos de mujer y varón, pero también, por supuesto, está mucho más complicado para otras personas, por ejemplo, travestis y trans, donde los números son menos y las cantidades, por supuesto, también son menos. Uh-huh. Sí, sí. Es notorio que en un sitio de periodismo científico también se ocupen de la cuestión de género, ¿no? No me parece común, no lo he visto uh-huh. en otros lados. Está bueno. Y al respecto te quería consultar de la política de comunicación de la Universidad de San Martín, porque bueno, no solo tiene TSS, sino también la revista Anfibia. ¿Qué pasa con la universidad? Comunica muy bien lo que hace muchas cosas. ¿Cómo está pensado eso? Sí, bueno, la verdad es que desde hace tiempo que la Universidad de San Martín viene apostando bastante fuerte a la comunicación, tanto lo que es Anfibia y TSS como medios de creación propia. Yo cuando hablaba antes de especie, que decía, bueno, de que ahora se viene haciendo más periodismo científico en las universidades y en los institutos de investigación, también tiene que ver con esto, no solamente se comunican cosas que se hacen en la universidad, sino que se comunican cosas de todo el país. Es la creación de medios de comunicación dentro de una universidad, con lo cual hay una apuesta fuerte ahí en la comunicación. Y también la propia UNSAM en su portal tiene, más allá de estos dos medios propios, tiene una muy buena comunicación de la ciencia que se hace dentro de la universidad. Entonces también se puede visitar la página de la UNSAM, que es unsam.edu.ar, uh-huh. donde van a ver divulgación de, lo, de todo lo que se viene haciendo. Ahí van a poder encontrar las noticias, por ejemplo, de la vacuna que hablábamos antes, de las investigadoras. Uh-huh. También pueden encontrar lo del kit de diagnóstico que se presentó hace poquito, que se hizo entre la UNSAM y la Universidad de Quilmes. También otra noticia muy reciente y muy importante es la del suero hiperinmune que se está probando para brindar una terapia innovadora a las personas que tienen coronavirus. Entonces, todas estas noticias las pueden encontrar también en ese portal y es otro ejemplo de esto que vos decías, de la importancia que se le da a la comunicación de la ciencia, porque la realidad es que una universidad puede ser muy buena investigando, pero si no lo comunica y no llega. Entonces, yo creo que es una pata muy importante que muchas veces no se tiene en cuenta, por eso es que también en los grandes medios no vemos tanto periodismo científico. Hoy es, se nota el déficit de periodistas especializados en ciencia para poder comunicar de mejor manera estos temas. Uh-huh. Y sin embargo, bueno, vemos cómo en la Universidad de San Martín, así como en otras universidades también, se le está dando mucho valor a la comunicación y tienen ganas de contar lo que están haciendo. Y entienden la importancia de esto, porque también es como, de alguna manera, el científico tiene que contar lo que hace, porque la sociedad es la que está financiando esas investigaciones y es la que va a ser la beneficiaria final de esos desarrollos. Así que es muy importante que se aceite esa parte, porque es, digamos, un derecho de la población también conocer qué es lo que se está haciendo en ciencia. Tal cual, sí, sí. Es un todo un tema, es el vínculo periodista, investigador, investigadora, es tema de análisis. Sí. Acá tenemos un festival de periodismo y literatura que se llama Festival PAM, y una vez hicimos una mini jornada de periodismo científico, con lo poquito que se hace acá, que se intenta, y uh-huh. Bueno, también fueron personas de la comunidad científica, y una de ellas decía, yo no sé de qué hablan ustedes, se quejan de uh-huh. los científicos y científicas, que a veces hablamos raro y cosas, pero yo no los entiendo a ustedes, las uh-huh. urgencias por ahí del periodismo, el uh-huh. tipo de preguntas que uno hace, así que bueno, hay todo un camino por recorrer ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que es todo un mundo la relación periodistas-investigadores. Por suerte ha venido mejorando bastante. Sé que hace un par de décadas atrás era todavía mucho más cerrado eso uh-huh. y los científicos estaban mucho menos dispuestos a divulgar, pero sí, todavía les cuesta a muchos comunicar y también a los periodistas les cuesta por ahí preguntar porque no fueron formados para eso. Sí. La verdad es que las carreras de comunicación no muchas tienen una parte que se dedique a formar en periodismo científico. Estaría bueno que así sea, que haya más formación en esto. Ahora, yo creo que en este último tiempo, pero muy último, o sea, yo diría últimos años y hasta por ahí nomás, se le está dando un poquito más de importancia a la comunicación de la ciencia dentro de las currículas, pero todavía falta un montón. Y esto tiene que ser tanto para los que estudian comunicación como para los que estudian ciencias. Mm. Tiene que ser una materia transversal para que los investigadores comuniquen mejor. No estamos pidiendo que todos sean divulgadores, por supuesto que no. Cada uno sabrá lo que le gusta, si le gusta divulgar o no. Uh-huh. Pero sí tienen que por lo menos saber comunicar lo que hacen. Uh-huh. Esto es fundamental. Y también sí, es cierto uh-huh. esto de los tiempos diferentes. Hay que tratar de hacer como un equilibrio ahí entre el tiempo del periodismo, que tiene que ser mucho más inmediato, mucho más urgente, y el tiempo de la ciencia, que sabemos que es a largo plazo, que no vas a tener resultados todos los días, y que muchas veces se trata de comunicar procesos, no resultados. Esto es muy importante en lo que tiene que ver con comunicación de la salud, porque claro. o de ciencia que se dedica al desarrollo de investigaciones relacionadas a la salud, porque muchas veces se da, en el título se da por sentado de que ya tenemos, no sé, una terapia contra sí. el COVID y en realidad estamos recién en etapa de laboratorio. Eso es muy importante aclararlo siempre porque está bueno, se puede sí. generar falsas expectativas. Está bueno, sí, sí, esa, claro, uno espera el título de algo cerrado, ¿no? Sí, uh-huh. Es esa mecánica tenemos de que, bueno, sí, ya está la vacuna, ya está el tratamiento, está bueno eso de ver cómo comunicamos los procesos, ¿no? Está bueno. Sí, Bueno, invitamos a seguirla a Nadia Luna en sus redes. ¿Qué tenés? Twitter, tenés Instagram, tenés Facebook, tenés todo, ¿verdad? Sí, sí, tengo las tres cosas. Lo que más uso creo que es Twitter. Ajá. Así que también es donde más comparto el trabajo que hago yo, como los que hacen mis colegas. Así que pueden buscarme como Nadia Luna 88 y bueno, y los invito también a seguirme, pero también a plantearme inquietudes o cosas que les gustaría conocer. Está bueno que haya una interacción también con lectores y lectoras para poder también uno mejorar, uh-huh. Porque muchas veces es esto, trabajamos con mis colegas, con mis compañeros de trabajo, y vemos, bueno, a ver qué podemos contar, y también está bueno que del otro lado nos digan qué quieren escuchar, así que, o qué es lo que están viendo también en otros medios que les llama la atención y que no está bien tratado, y bueno, de qué manera nosotros podemos darle otro enfoque. Así que los invito también a charlar, a escribirnos y sí, nos pueden buscar ahí tanto en mis redes como en las redes de Agencia TSS, uh-huh. En Twitter, Facebook e Instagram. Y respecto a eso que dijiste de que tenemos que escuchar, bueno, vamos a escuchar Habana de Primera, que es música que nos pasaste vos, y sí. Tres temas vamos a pasar hoy de los que sugeriste. Buenísimo, me encanta. ¿Por qué esta música? Si querés contanos de tu actividad de bailarina o bailadora, uh-huh. Y ahora cómo debes estar sufriendo mucho que no te puedes encontrar con tu grupo y demás. Ay, sí, no sabes, es lo que más, va, una de las cosas que más cuestan, porque también va a ser una de las últimas cosas que vuelvan, el bailar. Claro. Yo bailo ritmos cubanos, salsa principalmente, pero también he bailado son, rumba, afrocubano, bueno, entonces es algo que me gusta mucho, también, digamos, es un amor por Cuba, que por toda la cultura cubana, que es todo un combo, ¿viste? Sí. La historia cubana, los bailes, bueno, todo eso, y la verdad que es algo que disfruto mucho, es como una pasión bailar, así como escribir también es una pasión, bueno, bailar también. Y bueno, entonces por eso la música que mencionaste recién es una de las que más escucho, que cuando vamos a bailar siempre suena. Ajá. Y en este caso el tema que te pasé es, uh-huh. Es un tema que hicieron hace poquito con motivo de la cuarentena, claro, sí, que me parece muy linda la letra. Entonces, me parece, es una música muy alegre también, incluso para aquellos que no están familiarizados con la salsa, la timba cubana y demás. Es algo que se disfruta, que se puede poner el volumen alto y mover un poquito las piernas, la verdad que me parece muy alegre. Tiene muchos instrumentos la música cubana, suena muy bien por eso, porque tiene muchos instrumentos, y bueno, ojalá que lo disfruten también como yo. Muchísimas gracias, Nadia, hasta luego. Gracias a vos, hasta luego. Chao.